Sinceramente, me tienes loco, de eso estoy consciente. Estoy muriendo por volver a verte. Sin ropa me gustas más al natural. Hoy voy a tentarte y que no te aguantes. Sentir tu cuerpo en todas partes, el cuello besarte. Y este es tu lugar. Cuando estamos en la cama, no me digas nada. Solo dame un beso, no hace falta ni hablar. Cuando estamos en la cama, no me dicen nada. Solo con un beso, yo las enamorar. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Déjame confieso, este es el proceso. Si me das un beso, baby, yo te lo regreso. Y es que de ti siempre quiero estar en un exceso. Siempre pepepe, cuando quieras que pase el suceso. Mía, mía, de noche y de día. Yo su fantasía, ella todo lo que quería. Ya no tiene que salir con farsantes. Está conmigo, se olvidó de los de antes. Mía, mía, de noche y de día. Yo su fantasía, ella todo lo que quería. Ella me atrapa si se pone elegante. Y bailamos reggaetón de los de antes. Hoy voy a tentarte y que no te aguantes. Sentir tu cuerpo en todas partes, el cuello besarte. Este es tu lugar. Cuando estamos en la cama, no me digas nada. Solo dame un beso, no hace falta ni hablar. Cuando estamos en la cama, no me dicen nada. Solo con un beso, yo las enamorar. Ya, ya, ya, ya. Pero de mí sin su boca yo no sé lo que sería. El sabor que me dio la sustancia se me hizo adictiva. Una droga pura, tan dura, te juro que pasa factura. Y si la prueba solo quiere seguir ahí, cerquita de ti. Probando tu cuerpo, tocándote así. Ahí, cerquita de ti. Probando tu cuerpo, tocándote así. Y-U-B-E, baby. Cuando estamos en la cama, no me digas nada. Solo dame un beso, no hace falta ni hablar. Cuando estamos en la cama, no me dicen nada. Solo con un beso, yo las enamorar. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yo las enamorar, con un beso yo las enamorar. Y-U-B-E, baby, it's you, baby. Yeah, yeah, yeah, yeah. Brr, pa, pa, pa, pa, yeah. Brr, pa, pa, pa, pa, yeah. No te puedo enamorar, bebé, si me dejas. Siempre he puesto pa' ti si te dejas. Thank you.